3, 2, 1. Estas son las 12 máximas de Veracruz. Hola, yo soy Carlos Alberto Ríos y les estoy dando la bienvenida a este conteo de las 12 máximas, las 12 canciones más importantes en una fecha como hoy, 6 de julio de 1980. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y aquí está la canción ganadora a premio Grammy a Mejor Interpretación de Rhythm and Blues por un dúo o grupo en voces en el año 1980. Fue el único premio Grammy para el grupo Manhattans. Aquí está el tema Shining Star, Estrella Reluciente. Honey, you are my shining fecha del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí está una de esas melodías suaves de finales de los 70 y principios de los 80, donde el cantante está defendiendo el amor. Hay estrellas en el cielo y él está allí para arreglarlo todo. ¿Qué mujer se puede resistir? Es con el grupo Pure Prayer League, que en un principio ofrecían un sonido íntimo de country rock, pero que en 1980 tenían un sonido más contemporáneo. La voz líder es la de Vince Gill, quien se unió a la banda en 1978. Está incluida en un álbum titulado Firing Up. Aquí está Pure Prayer League, Déjame Amarte Esta Noche, Let Me Love You Tonight. Are blowing in the wind. He's crossing your mind again. You've got that sad, sad feeling from a broken heart and feeling so close to the end. Let me love you tonight. There's a million stars in the sky. Let me love. Love can be. You're so lost when it sets you free. They say once in your life you find someone that's right, someone who loves you like me. Let me love you tonight. There's a million stars in the sky. Let me love. The night's about, and the stars can't work their places out. Hold me tighter than tight. When the daylight comes, it'll be Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 10. Aquí está una canción escrita y producida por Stevie Wonder, quien también contribuyó con coros para esta canción. También se le atribuye la batería, el piano, la guitarra y el sintetizador. La canción la hace Jermaine Jackson de los Jackson 5, esta vez como solista. El título es Let's Get Serious, vamos a ser serios. Close my eyes and I see your número 9 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. A David Pack del grupo Ambrosía se le ocurrieron los acordes, la melodía y parte de la letra en una explosión de 10 minutos el 4 de julio de 1979. Estaba esperando que su familia se preparara para un viaje cuando se dio cuenta de que había dejado encendido el equipo de su casa. Cuando entró a apagarlo, vino la inspiración. Se sentó en el piano y sacó el esqueleto de la canción, que grabó en una cinta de carrete a carrete. Cuando terminó, la familia estaba lista para partir. Y estamos listos para recordar este tema del grupo Ambrosía, la parte más grande de mí, The Biggest Part of Me. There's a new sun arising. I can see 12 máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Y aquí está una canción cuya versión original fue un éxito del año 1961. Según las 100 mejores canciones de la revista Rolling Stones, los productores de Sam Cooke, el de la versión original, tuvieron la idea de que él hiciera una canción para una chica que habían visto en un programa de televisión de Perry Como. En 1980, el grupo de Spinners, conocido como The Detroit Spinners en Inglaterra, alcanzaron el puesto número 4 en el Reino Unido, así como en los Estados Unidos, de la versión de este tema titulado Cupid, I Love You For A Long Time. Cupido, te he amado por mucho tiempo. Aquí está el grupo Spinners. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Su nombre de pila es Robert Dupuis. Artísticamente lo conocemos como Robbie Dupuis. Lo vamos a escuchar con este tema que no tiene, según él, una letra con un significado especial. Era una canción donde las palabras y las melodías encajaban y eran geniales y además agradables. Nos referimos al tema Steal Away. Why don't we steal away? ¿Por qué no nos robamos? De Veracruz Estéreo, puesto número 6. Según Bob Seger, este tema surgió en sus días como corredor de cross country en la escuela secundaria. Habla sobre tratar de seguir adelante manteniendo su cordura e integridad. Con él se ganó premio Grammy a la mejor interpretación de rock en 1980 por un dúo o grupo. El título es Contra el Viento, Against the Wind. Aquí está Bob Seger and the Silver Bullet Band. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore. Time. myself alone. Surrounded by strangers I thought were my friends, I found myself further and further from my home. And I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owe. Máximas de Veracruz Estéreo. En esta canción, Elton John la tiene mal para Little Jeannie y no puede soportar verla siendo maltratada por otros chicos. El letrista de la canción es Gary Osborne, quien dice que tenía alguien en mente cuando la escribió, pero que jamás revelará su identidad. De hecho, Jeannie no es su verdadero nombre. Escuchemos con Sir Elton John, el Capitán Fantástico, Little Jeannie. Got so much love. tiempo de rock en español en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Mauricio Pérez les saluda aquí en las 12 máximas para presentar mi cápsula del rock en español. Este grupo se inspiró en un famoso aviador alemán. Estoy hablando de Barón Rojo, un grupo que se formó por allá en 1986 y junto a Opus Panzer y Los Ángeles del Infierno compartían la bandada y la avanzada del rock pesado de los españoles. Carlos y Armando de Castro, fundadores del grupo y voces, y les voy a presentar de un trabajo llamado En Algún Lugar de la Marcha, de 1985, Hijos de Caín. Aquí está Barón Rojo en las 12 máximas. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está una de las canciones más populares de Billy Joel, que de hecho fue número 1 en el Hot 100 durante 2 semanas en julio de 1980. El sencillo fue certificado platino, lo que en su momento significaba ventas superiores a 2 millones de copias. Después de escribir esta canción, Billy Joel dice que se dio cuenta de que los acordes eran los mismos que usaba Bob Dylan en un tema titulado Lay, Lady, Lay. Está incluido en el álbum Glass Houses. Aquí está Billy Joel con Sigue siendo rock and roll para mí, Still rock and roll to me. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue Continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Doce máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 3. Vamos a escuchar aquí una canción que ganó un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina. Fue el segundo premio Grammy para Bette Midler. 7 años antes había ganado como mejor nueva artista. Para relacionarse con la canción, Bette Midler apareció en la portada de la revista Rolling Stone, acostada literalmente en una cama de rosas. La foto fue tomada por Annie Liebovitz. Una asistente tuvo que cortar todas las espinas. Ya descubren cuál es el título de la canción. Aquí está Bette Midler con La Rosa, The Rose. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul. Some say love, it is a hunger it's only seen. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream. Número 2 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Esta es una canción de un compositor y productor llamado Steven Greenwood, quien escribió este tema cuando se aburrió de Minneapolis y quiso mudarse a Nueva York, a la que llamó Funky Town. Esta es la versión del grupo Lip Sync y Funky Town. Talk about it, talk about it, talk about it, talk about it.

una sola emisora reúne los dos mejores DJs retro de Colombia. Walkmans, MTV, Pac-Man. Desde las 9 p.m. y desde Miami, las mezclas de Hernán Acevedo en Flashback. Clásicos con estilo. Flashback. Flashback, con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y a las 11, Retro Mix. Non-stop music. Non-stop music. 3 horas cuidadosamente seleccionadas y mezcladas por John W. Ladies and gentlemen, let's get started. Retro Mix, con repetición los viernes desde las 10 de la noche en Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Clásico siempre. In the mix. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásico. 3, 2, 1. Estas son las 12 máximas de Veracruz. Yo soy Carlos Alberto Ríos y nos vamos con las 12 máximas de Veracruz. Las 12 máximas del 7 de julio de 1989. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Antes de grabar el álbum Full Moon Fever, un incendiario incendió la casa de Tom Petty mientras estaba con su familia y su ama de llaves. Se escaparon y pasaron gran parte de los próximos meses entre habitaciones de hotel y una casa alquilada, pero Tom Petty estaba muy conmocionado. Fue en estos discos que se le ocurrieron muchas de las canciones para ese álbum, y el fuego fue gran influencia, especialmente en esta canción. Tom Petty se sintió agradecido de estar vivo, pero también traumatizado, comprensible ya que alguien había intentado matarlo. I Won't Back Down fue su forma de recuperar su vida y superar el tormento. Dijo que escribir y grabar la canción tuvo un efecto calmante sobre él. Este es Tom Petty con No Regresaré, I Won't Back Down. Turn número 11 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Marta Marrera, a quien conocemos como Martica, nació en mayo de 1969 en Whittier, California. Sus padres cubanos dejaron su país de origen durante una revolución. Martica comenzó a actuar antes de lanzar una carrera discográfica, apareciendo en la versión cinematográfica de Annie en 1982 y de la serie de televisión Kips Incorporated de 1984 a 1986. En 1988, su primer sencillo, More Than You Know, llegó a las listas de Estados Unidos. Un año después, fue lanzado Toy Soldiers. Y este es precisamente el tema que ahora escuchamos. Aquí está Martica y Soldados de Juguete, Toy Soldiers. Should have been this way. What can I say? 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 10. Y encontramos aquí una canción cuya mayor parte del video musical fue filmado en Sawyer High School en la ciudad de Nueva York. Pequeñas partes fueron filmadas en el puente de Williamsburg y el East River. Estoy hablando de los New Kids on the Block, de su álbum Hanging Tough. Aquí está Te Amaré Por Siempre, I'll Be Loving You Forever. Número 9 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Seguimos disfrutando de los clásicos a esta hora presentados por quien les acompaña, Carlos Alberto Ríos. Encontramos aquí el tema Miss You Like Crazy, una canción grabada por Natalie Cole. Una balada conmovedora en la que la cantante describe cómo se siente sola y anhela al que extraña como loca. En otras palabras, extraña mucho. Ese es el título de la canción que hace Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Shine. 1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Problemas con la cerradura de tu vivienda? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafiantioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-79-79. 306-76-79-79. Trafunpet, déjalo en nuestras manos. Servicio funerario para tu mascota 24 horas. 305-356-4555. Ave María, qué maravilla. Y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. 12 máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Y aquí está el último éxito en listas en los Estados Unidos para Cyndi Lauper. En el año 2003, la compañía Chrysler firmó a Celine Dion con un acuerdo de $14 millones para respaldar sus autos. Estaban precisamente buscando una canción para usar en la campaña y lanzar como sencillo. Billy Steinberg, uno de sus escritores que conocía a Celine Dion y había escrito Falling Into You, que era la canción principal de su álbum de 1996, envió una copia de la versión de Roy Orbison de I Trouble Night a su compañía discográfica, a quien le encantó, e hizo que Celine Dion la grabara con el productor sueco Pete Armstrong. Ella usó la canción en su show de Las Vegas y se convirtió en la pieza central de la campaña de Chrysler. Número 7 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. En esta canción esperanzadora, Donna Summer está convencida de que ha encontrado el amor de su vida y necesita que él lo sepa en este momento. Está dispuesta a hacer casi cualquier cosa para transmitir el mensaje. Caminar por la cuerda floja, gritarlo a través de un megáfono, incluso transmitirlo en las noticias. Es muy saludable, en contraste con algunas de las canciones sexualmente cargadas que interpretó anteriormente en su carrera. Está incluida en su álbum Another Place and Time. Aquí está Donna Summer. Esta vez, yo sé que es real. This time I know it's for real. De Veracruz Estéreo, puesto número 6. Aquí hay una canción de empoderamiento femenino, instando a las mujeres a nunca ir por el segundo mejor. Madonna explica que lo más importante detrás de la canción es que si no te expresas, si no dices lo que quieres, entonces no lo vas a conseguir. Y en efecto, estás encadenado por tu incapacidad para decir lo que sientes o perseguir lo que quieres. Del álbum Like a Prayer, aquí está Madonna y Express Yourself. Exprésate tú misma. Máximas de Veracruz Estéreo. Aquí hay una canción éxito del año 1971, cuya versión original de ese año interpretaron Harold Melvin and the Blue Notes, y cuya voz principal era la de Teddy Pendergrass. El tema fue escrito por Kenny Gamble y Leon Huff. Acreditan sus problemas matrimoniales al permitirles escribir una canción tan desgarradora. de la que en el año 1989 hizo una buena versión esta banda británica. Simple Red con If You Don't Know Me By Now, si no me conoces ahora. Rock en español en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Por estos días ha aparecido el método Bunbury. Hablando acerca de las composiciones de Enrique Bunbury, déjeme antes saludar a la gente. Hola, ¿cómo están? Mauricio Pérez les saluda aquí en las 12 máximas para presentar mi cápsula del rock en español. Estaba hablando de las críticas a Enrique Bunbury. Bueno, y también el álbum de lanzamiento posible, que es lo más reciente. Les voy a presentar de 1997, de un trabajo llamado Radical Sonora, la canción Salomé. Aquí está Enrique Bunbury en las 12 máximas. De vuelta yo te ruego así, respondes que me olvidé. Los días pasan, yo me quedo aunque sepan tu nombre, no te conozco. Si apareces esa noche te quedas. Por cada luz me desprecias así, quizás a ti no te importe. Me dieran madre lo que nos une mientras puedo respirar aquí, te espero. Salomé, quieres buscar al infame, quieres que sea el verdugo así, quieres que sea el culpable. Aprendo los lazos del instinto, los días a tu lado son profesores. Salomé, el conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Gracias, Mao, de nuevo por tu toque del rock en español todos los días en el conteo de las 12 máximas. Vamos ahora con una canción interpretada por Nene Cherry, que según ella trata sobre la supervivencia sexual. No es un disco feminista. Según ella, ninguna de sus canciones lo es, pero se trata sobre el tema de la fuerza femenina, el poder femenino, la actitud femenina. El título de la canción hace referencia a Buffalo, un colectivo de moda y estilo moderno formado por el escocés Ray Petrie. Cherry los encontró por primera vez durante un viaje en avión a Tokio para un trabajo de modelaje, y la cantante comenzó una relación creativa y personal con uno de los miembros del equipo, fotógrafo y músico de Buffalo. Es la postura de Buffalo. Ese es el título del tema. Aquí está Nene Cherry, Buffalo Stance. How melodic. Through the straws, dropping down their drawers. Where did you get yours? Take a look, huh, sucker. Take a look. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 3. El tema Satisfied, satisfecho, tuvo un ascenso impresionante en las listas de Estados Unidos, pues debutó en el número 39 en Billboard en mayo del 89 y luego subió hasta el número 1 en junio del mismo año. El tema lo hace Richard Marx, hijo de dos músicos. Su madre Ruth era cantante y su padre Dick Marx era músico de jazz. Y también fundó una compañía comercial de jingles. De ahí entonces su herencia. Este tema está incluido en su álbum Repeat Offender. Este es Richard Marx y Satisfecho, Satisfied. puesto número 2 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Junto con la canción She Drives Me Crazy, este es otro de los éxitos gemelos número 1 en Billboard de los Fine Young Cannibals, ambos sacados del álbum de 1989, The Raw and the Cooked. El título de este es Buena Cosa, Good Thing. Estos son los Fine Young Cannibals. El número 1 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. En el verano de 1989, algunas personas se preguntaban por qué las voces de Robbie Fabb en las entrevistas no se parecían para nada en sus canciones. Y en julio fueron sorprendidos, sincronizando los labios, cuando se saltó la grabación durante un concierto en Connecticut. No fue hasta noviembre de 1990 que se supo la verdad sobre el grupo Milli Vanilli, cuando Frank Farian admitió que Robbie Fabb no eran los verdaderos cantantes. Este es el número 1 de las 12 máximas del 7 de julio de 1989. Aquí está Milli Vanilli, Nena, no olvides mi número. Baby, don't forget my number. Go wrong. for you. I keep searching, high. I've been searching low. Yo soy Carlos Alberto Ríos y aquí están las 12 máximas del 8 de julio de 1978. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y vamos con una canción de ruptura que señala la ironía de que perder a su amor liberará al cantante para muchas cosas, pero que ninguna de ellas traerá mucho consuelo. Este tema fue escrito por Randy Goodrum, quien también escribió la canción You Needed Me, que alguna vez escuchamos en la voz de Anne Murray, así como el tema Oh Sherry, interpretado por Steve Perry. El título de la canción es Bluer Than Blue, más triste que nunca. Aquí está Michael Johnson. After you go, I can catch up on my reading. After you go, I have a lot more time for sleeping. And when you're gone, looks like things are gonna be a lot easier. Life will be a breeze, you know. I really should be glad, but I'm bluer than blue, and sadder than sad. You're the only empty room has ever had. after you go. I have a lot more room in my closet. After you go, I'll stay out all night long if I feel like it. And when you're gone, I can run through the house screaming, and no one will ever hear me. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí está una canción escrita por Gene Steinman, quien era el compositor del grupo Meatloaf, y que convirtió el dicho de bueno, dos de cada tres no están mal, en una canción sobre la naturaleza evasiva del amor. La canción comienza con Meatloaf siendo pateado por su chica, probablemente porque él no le dirá que la ama. Él argumenta que aunque nunca la amará, es lo suficientemente bueno, ya que después de todo la quiere y la necesita, y los finales felices son solo para cuentos de hadas. Aquí está entonces Meatloaf, del álbum Bat Out of Hell, 2 out of 3 ain't bad. 2 de 3 no está mal. Three, baby. Now don't.

número 9 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y vamos a escuchar aquí al grupo fan disco británico Heatwave. Lo vamos a escuchar con un tema escrito por Rob Temperton y que está incluida en el segundo álbum del grupo Heatwave, Central Heating. El título de la canción es La Línea de la Ranura, The Groove Line. Máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Y vamos a escuchar aquí a Peter Brown, cantante y compositor muy popular en la década del 70, reconocido por haber escrito con Robert Rance el éxito de Madonna Material Girl, pero además por sus éxitos como Do You Wanna Get Funky With Me y este tema, Dance With Me, Baila Conmigo. número 7 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí están los chicos malos, los Rolling Stones, con una letra aparentemente inspirada en la deteriorada relación de Mick Jagger con su esposa Bianca. Mick Jagger ha afirmado lo contrario diciendo: "Miss you es una emoción, no se trata realmente de una chica. Para mí, la sensación de anhelo es lo que es la canción". Es del álbum Song Girls, aquí están los Rolling Stones y "Miss you, te extraño". 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 6. Yo soy Carlos Alberto Ríos y ya estamos en el número 6 del conteo de las 12 máximas del 8 de julio de 1978. Y nos encontramos aquí una canción que conocimos en la versión de Bonnie Tyler. Canción que además la cantante Juice Newton lanzó en abril de 1978 y cuya versión solo alcanzó el número 86 de la lista de Billboard. Alrededor de este mismo tiempo, Ronnie Spector, del grupo de Ronettes, también grabó la canción, pero su versión no fue a ninguna parte. La versión de Bonnie Tyler resultó ser la más exitosa, alcanzando el número 1 en Canadá, Francia, Suecia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda y Brasil. Escuchémosla. Es Bonnie Tyler con Este es un dolor de corazón, It's a Heartache. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love him till your arms break, then he lets you die. El conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí hay una canción sobre un jugador hábil que siempre parece estar un paso adelante. Al principio, Bob Seger parece que está hablando de este tipo, enamorado de sus formas ganadoras y de cómo sigue siendo el mismo. Pero al final de la canción, aprendemos que este no es el caso. Bob Seger se da vuelta y se aleja de él porque no ha cambiado y no hay nada más que decir. Es como volver a conectar con un viejo amigo. solo para recordar por qué te mantuviste separado. Hace parte de un álbum titulado Stranger in Town. Aquí está Bob Seger and the Silver Bullet Band con Aún lo mismo, Still the Same. Rock en español en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Hola, ¿cómo están? Mauricio Pérez les saluda aquí en las 12 máximas. Don Carlos Alberto, ¿cómo están? Hora de presentar mi cápsula del rock en español y esta es Antioqueña. Es un grupo formado inicialmente por Jorge Calderón, Álvaro Torres, Alejandro Herrera y Jorge Montoya. Estoy hablando de Carbure. Antes se llamaban Judas. Por allá en 1983 pasaron a convertirse en Carbure. Su principal canción, de las cuatro que han lanzado en emisoras, fue la más exitosa de un álbum llamado también Carbure de 1983, El Faltón. Rock en español, rock en nuestro idioma, Grupo Paisa Carbure con El Faltón. número 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Qué buen aporte de Mauricio Pérez en el conteo de las 12 máximas con lo mejor del rock en español. Nos vamos ya con el puesto número 4 del conteo de las 12 máximas del 8 de julio de 1978. Encontramos aquí un grupo formado en el cantón McKinley High School en Ohio, originalmente conocidos primero como The Mascots y más tarde como The Triumph. Debutaron en 1961. Pasados los años, empezamos a oírlos con el nombre de OJs. Aquí están con una canción que durante 5 semanas estuvo en el primer lugar de las listas de música Rhythm and Blues. El título es Used to Be My Girl, solía ser mi chica. Aquí está el grupo OJs en las 12 máximas. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 3. Sí, yo soy Carlos Alberto Ríos y en esta posición del conteo de las 12 máximas del 8 de julio de 1988 está el grupo ABBA. La canción habla sobre una chica que le pide a un hombre que le dé una oportunidad para poder demostrarle todo lo que puede hacer por él. El ritmo pegajoso de la canción fue puesto por Björn. Este es el grupo ABBA de su álbum titulado The Album Take a Chance on Me. Arriésgate conmigo. If you change your mind, take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. puesto número 2 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está el tema más sentimental de todas las canciones de Jerry Rafferty. Se trata de un hombre que sueña con ser dueño de una casa y vivir lejos de su vecindario. Pero está borracho y no puede lograr ese objetivo. Bebe para olvidar lo que no tiene y nunca se da cuenta de que es una piedra rodante sin dirección. Del álbum City to City, aquí está Jerry Rafferty, la calle Baker, Baker Street. Es el número 1 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Desafortunadamente para Andy Gibb, su estrella cayó casi tan rápido como se elevó. Aunque tuvo algunos éxitos más durante los siguientes tres años, en 1982 su carrera se había estancado, debido en gran parte a su adicción a la cocaína y a una especie de efecto negativo con los Bee Gees. Finalmente recibió tratamiento por su adicción a las drogas en la clínica Betty Ford, pero para entonces el daño a su carrera, sus finanzas y su salud ya estaban hechos. En 1988, Andy Gibb murió de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco causada por una infección viral y agravada por sus años de abuso de sustancias. Hoy está en el número uno de las 12 máximas del 8 de julio de 1978 con este tema escrito por los cuatro hermanos Gibb. El título es Shadow Dancing, Baile Fantasma.